No hay dinero público para salvar a Lehman Brothers. Si no encontramos una forma de mantenerlos en pie, irán a la quiebra en cuanto abran los mercados el lunes en Japón. ¿Y a qué jugáis vosotros? No hay dinero público para eso. Venga ya, ni un céntimo. Es la pura verdad. Pues sí, es la verdad que estamos haciendo todos aquí. Nosotros arbitraremos, facilitaremos y negociaremos un acuerdo. Entiendo. Empezáis con una postura rígida. Esto no es una postura. Esto es lo que hay. Y aunque tuviésemos el dinero, no habría voluntad política. ¿Voluntad política? ¿Fue voluntad política cuando rescataron a Fanny y Freddy? El momento era distinto. Pasó hace 5 días. Entonces, ¿qué queréis? ¿Arbitrar qué? ¿Facilitar qué? ¿Queréis que hagamos una tormenta de ideas? Dime, Jamie, ¿eres el único de la mesa al que no le afecta lo de Lehman? ¿O es que estabas tan ocupado exigiéndoles garantías que no te has dado cuenta de que se están yendo al garete? Estoy en mi derecho. Por supuesto. Tengo una obligación fiduciaria. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Cálmate, Jamie. No quería decir eso. Si querías decirlo. Otro comentario así. ¿Y por qué no está Fall aquí? ¿Quieres que venga? Hay muchas garantías que depurar. Pero si ellos caen, lo sentiremos todos. ¿Es que vais a castigar a Lehman? ¿Sí? Pues hacedlo. No voy a perder mi tren. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. No solo tú y yo. Todos nosotros. Occidente está acabado. ¿Quieres verlo como un juego? Este es el juego. ¿Quieres que tus bisnietos hablen chino? El dólar desaparecerá. Le pasó a Roma, luego a Europa y ahora nos toca a nosotros. Todo esto de los coches, estéreos y hula hoops, todo eso se ha acabado. Lo hemos consumido todo. Y al final de este juego hemos llegado a... No sé. ¿A dónde hemos llegado? Ah, sí, ya sé. Hemos llegado a este fin de semana en el que quizá se nos ocurra algo para que podamos aguantar un poquito más. Visión alternativa con PR-17 y Orión C. En tu radio.com. Bienvenidos a una nueva entrega de Visión Alternativa. Hoy tendremos de nuevo un programa doble. Empezaremos hablando de la gran estafa y el gran robo que estamos sufriendo todos. Hoy toca hablar de sistema bancario, de los chanchullos del poder y de su relación con la política, al menos en España, que nos ha llevado a esa paradoja de tener que invertir dinero público para sufragar pérdidas millonarias privadas. En la segunda hora contaremos de nuevo con el espectacular trabajo relacionado con el escape de Hitler en su segunda entrega, obra de Orión C., Blanca y Marta. Quiero aprovechar esta presentación también para remarcar el trabajo de nuestro editor general, nuestro compañero Maki, que es un crack. Mani. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round. Desde hace demasiado tiempo nos hemos acostumbrado a la idea de que los políticos se mueven en un círculo, digamos, intelectual superior al nuestro. Por delegación también pensamos lo mismo de los banqueros y prácticamente de cualquier persona que ostente un poder o lleve traje y corbata. Eso en realidad no es así. Cualquier cosa es bastante comprensible si se reduce a los términos adecuados. Desde hace un tiempo soy oyente de Daniel Stulin, el famoso autor de libros, digamos, conspiracionistas, en los que nos ha detallado cómo funcionan las entrañas de, por ejemplo, el Club Bilderberg. Es un hombre con un gran poder para comunicar, y a veces algunas de sus frases son lapidarias. No debemos pensar que los que dirigen el mundo son cuatro ancianos mirando una bola de cristal. Esta frase es suya y estoy totalmente de acuerdo. Con el gran colapso económico que hemos sufrido a nivel mundial a partir sobre todo del 2008, ha aparecido la teoría de que toda esta crisis estaba preparada, calculada y que se está ejecutando un plan diseñado con muchísima antelación y que se están siguiendo unas directrices realmente claras por parte de la élite. Por mi parte, yo creo que esta es una historia un pelín diferente. El sistema bancario, su forma de funcionar y sobre todo la enorme capacidad para la codicia que han demostrado tener algunos ha arrastrado al mundo a una crisis importantísima. No creo que esta fuera exactamente planeada, pero desde luego hay indicios más que sobrados de que, en el fondo, se veía venir. Un ejemplo de esto lo encontramos en un libro fantástico, un libro sobre economía con un título espectacular llamado El declive de los dioses, obra de Mariano Guindal, que es uno de los periodistas económicos de mayor prestigio del país y que en este libro nos relata su visión de la transición política y económica que ha vivido España desde la caída del franquismo hasta el día más o menos de hoy. En concreto, su narración se cierra con los últimos días o los últimos meses del gobierno de Zapatero. Es un libro realmente interesante, muy esclarecedor sobre cómo funcionan las tripas del poder económico en este país y su relación con los partidos políticos, e incluso se puede entender cómo funciona esto muy español, que es la corrupción vinculada a la financiación ilegal de estos. Hacia el final de su libro, en la página en concreto 459, encontramos un capítulo llamado Un hombre de confianza. Nos colocamos aproximadamente una semana antes de las elecciones, que ganó Zapatero, por sorpresa, después de los atentados del 11M. Guindal nos explica que Mar Díaz Varela y él habían quedado para desayunar con Miguel Sebastián en el Hotel Miguel Ángel en el centro de Madrid. Miguel Sebastián es el hombre de confianza de Zapatero, el artífice del programa electoral en materia económica del Partido Socialista, aunque él es un independiente, es decir, no está afiliado. Era un hombre conocido por ser el responsable del servicio de estudios del BBVA, donde estaba hasta que Francisco González le despidió a petición de Rodrigo Rato por utilizar esa plataforma para defender a ZP. La charla que mantienen a continuación es relatada por Mariano Guindal de esta forma. Miguel Sebastián simplemente dice lo siguiente: menos mal que no vamos a ganar las elecciones porque la que viene sobre España es muy gorda. ¿En qué cimentaba esta opinión? En que Miguel Sebastián, como responsable del servicio de estudios del BBVA, tenía acceso a todo tipo de información que indicaba que la burbuja inmobiliaria iba a estallar de una forma inevitable y realmente espectacular. Afirma sin rubor que cuando todo eso ocurriera se llevaría todo por delante, empezando por los bancos. Su visión del asunto es que el gobierno del PP había sido un irresponsable, que había promovido la concesión de créditos hipotecarios hasta unos límites tremendos y había echado gasolina al fuego con desgravaciones a la vivienda. Guindal continúa hablando con él y le pregunta si no está de acuerdo, por ejemplo, con una medida que es la desgravación a la vivienda de alquiler, que es algo que también proponía el PSOE en su programa electoral, a lo cual Miguel Sebastián responde lo siguiente. El programa que presentaban, el programa electoral, no era para gobernar, sino para que Zapatero obtenga un resultado lo suficientemente bueno para salir reelegido como secretario general del PSOE. Es decir, la previsión del PSOE era perder de poco, dejar que la burbuja estallara y arrasara la economía española en manos del PP, y luego entrar a gobernar, algo que por cierto Miguel Sebastián no quería hacer. La historia fue como fue, al final ganó Zapatero y el tal Sebastián tuvo que ponerse manos a la obra y el resto, todos los españoles, sabemos cómo fue. La burbuja estalló, ocurrió el gran colapso de Lehman Brothers, el cual os voy a detallar un poquito por encima. Y con el paso de los años, Zapatero pasó de la Champions League de la economía mundial a aceptar que teníamos una crisis galopante, aunque eso en su caso no fue fácil. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha defendido en Nueva York ante directivos de multinacionales y bancos de inversión norteamericanos la solidez del sistema financiero español. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. Ha tenido un marco de regulación y de supervisión reconocido internacionalmente por su calidad y por su rigor. Zapatero, que se encuentra en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, ha aprovechado la ocasión para abogar en el Foro de Liderazgo Mundial por fortalecer las relaciones con Estados Unidos. Queremos ser un país de diálogo, de entendimiento con todos los continentes, culturas y un buen amigo de Estados Unidos. Ya en la sede de la ONU, en un acto organizado junto a los presidentes de Brasil y Chile y el ministro francés de Exteriores, todos ellos líderes de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza lanzada por Naciones Unidas, Zapatero ha reivindicado el papel regulador del Estado, indispensable para garantizar la distribución equitativa de la pobreza. Esta anécdota nos demuestra varias cosas. Los chicos listos no se chupan el dedo. Hay mucha información que no nos llega y cuando lo hace tamizada, modificada o interpretada por quien corresponda para mantenernos más o menos en off. Como siempre se dice, los economistas son buenos analizando lo que ha ocurrido anteriormente y muy malos haciendo previsiones. Pero, siendo, como supongo, verídica esta anécdota con Miguel Sebastián, habría que empezar a pensar por qué, si todo el mundo más o menos sabía lo que estaba pasando, nadie se molestó en avisar o tomar medidas en contra. Bajo mi humilde opinión, aquí ocurrió que a todo el mundo le iba bien tener una burbuja inmobiliaria que generó un montón de dinero, mucho de él negro además. La máquina estaba en marcha. La prosperidad, el dinero barato y sobre todo las bonificaciones que obtenían los banqueros justificaban jugar a lo que se ha llamado la economía de casino. Esa es la parte que corresponde al ansia de enriquecimiento. Y por otra parte, tampoco podemos engañarnos, toda esta gente son unos cutres, mucho más de lo que podíamos llegar a sospechar, ya que en el imaginario popular un político es una persona inteligente y respetable, y un banquero ya no te cuento. Ahora pasaremos a hablar en concreto de un caso paradigmático y además el disparo de salida de la crisis a gran escala en todo el mundo. Vamos a hablar de Lehman Brothers. Lehman start spreading the news. I'm leaving today. I've bought a be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I want to wake up in the city that doesn't sleep. My little town are melting away. I'll make a brand new start of it in all New York. If I can make it there, I'd make it anywhere. It's up to you, New York, New Si preguntan a 100 personas, 102 le dirán que odian a los banqueros. Aunque la mayoría no sabrá decirle por qué. ¿Será porque somos unos privilegiados? No puede ser. Algunos tuvimos que hacer trabajos sucios para sobrevivir en la universidad. Sé de una mujer que pagó sus estudios en Princeton trabajando como chica de compañía para la mafia. ¿Será porque ganamos mucho dinero? Bien, algunos ganamos bastante dinero y otros no tanto. En general, la gente no soporta tener a nadie por encima. Por eso estalló la Revolución Francesa. Pero aunque no se esté por encima, los prejuicios pueden contar más que la realidad. Puede haberte tocado nacer, como a mí, en un barrio marginal de Tennessee. En realidad, cuando eres de Tennessee, siempre eres de un barrio marginal. Pero una vez que estás en Wall Street, no importa cómo hayas llegado, porque renuncias al derecho a decir que eres un hombre corriente. Aquí todos somos iguales. Y cuando caemos, caemos todos juntos. Dick Fall había dedicado su vida a Lehman Brothers y era muy conocido en Wall Street por su peculiar estilo. Le llaman el gorila. No puedo darte más garantías. No hasta que podamos subir un poco más el capital. ¿Descapitalizado? Estamos descapitalizados, sí, como todo el mundo. No como todo el mundo. ¡Jamie! ¡Jamie! Te hablo de algo muy grave. Hoy te necesito aquí. ¡Jamie! ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que transfiera 5.000 millones? ¡No eres razonable! Llevo toda la semana con Paulson subido a la cheva. Nuestro valor ha caído un 75% desde el lunes. Estamos en caída libre. Se están deshaciendo de nuestros títulos y me pides más. Espera, me suena el teléfono. ¿Quieres que lo...? ¡Diga! Hola. No, siéntate. Espera, Jamie, luego te llamo. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Jock, no te puedes ni imaginar. No estoy para imaginar. Ya. Apunta la lista. Se ha quedado fría. ¿Qué está fría? No, cuéntame. Sí, dame la lista. Vale, sí. Mejor así. Se ha quedado fría. Menuda semana. Es la tercera vez que la pide. ¿Es verdad? Lehman ya había pasado por malos momentos y Dick Fall siempre nos había sacado del atolladero. Cuando anunció las desastrosas noticias a los accionistas por el interfono, esperaba que todos confiasen en que este sería otro de esos momentos. La situación continúa siendo desfavorable y, por desgracia, hemos tenido que devaluar nuestros activos de 40.000 millones a 33.000 millones. La buena noticia es que hemos puesto en marcha una estrategia que pensamos apaciguará a los mercados. Estamos dando los últimos retoques para crear otra compañía con parte de nuestros activos inmobiliarios. Esa compañía se llamará Spinco. Así no tendrán un efecto tan negativo en nuestro balance. Pero el mercado no se apaciguaba. Todo el mundo huía del banco. Se deshacían de las acciones. Incluso rebajaron nuestra calificación como banco. El viernes por la tarde ya no nos llegaba la camisa al cuello. Quiero que transmitamos todos el mismo mensaje. Nuestra situación es seria. Pero no es crítica, repito, la situación no es crítica. El Bank of America nos quiere. Barclays nos quiere. Podemos elegir. Y el banco que elijamos nos aportará un balón de oxígeno. Necesito que todos vosotros os lo creáis. Estáis en la planta 31, maldita sea. Y quiero que este mensaje vaya calando hacia abajo. Así empieza el espectacular documental Los últimos días de Lehman Brothers. Podéis encontrarlo en iVoox y en realidad es un docudrama, es decir, un documento dramatizado que contiene algunas frases y algunos momentos realmente espectaculares. Lehman Brothers fue un banco que, gracias a la política de desregularización que se emprendió en Estados Unidos, pasó a entrar en el negocio de la especulación. Su jefe, el muy ambicioso Dick Fuld, empezó siendo casi el botones para terminar presidiendo la entidad y la arrastró al vertiginoso mundo de los derivados financieros. Básicamente, la crisis que estamos viviendo arranca en Estados Unidos, con las hipotecas subprime. El proceso era generar muchas hipotecas, incluso a clientes que no podían garantizar el pago de su deuda. El objetivo era mezclar estas hipotecas de pago dudoso con hipotecas realmente fiables en paquetes. Estos paquetes entraban en el mercado de los derivados, se compraban y se vendían. Crearon un mercado especulativo enorme y, obviamente, en el momento en que la economía tuvo un ciclo de bajada y cualquiera tenía problemas para pagar su hipoteca, estos paquetes no valían absolutamente nada. De hecho, la creación de paquetes, la consecución de hipotecas, era un fin en sí mismo. Se pagaban unos bonus enormes por manejar estos paquetes y esta forma de alimentar la codicia llegaba incluso a los jefes de las sucursales bancarias. Estos obtenían suculentas bonificaciones por conseguir hipotecas, por conseguir básicamente firmas en papeles que no valían nada. El desenlace de todo esto fue que Lehman Brothers, en un momento determinado, era un gigantesco almacén de porquería. El banco arrastraba unas deudas enormes porque el valor de sus acciones estaba sustentado en paquetes inmobiliarios que no valían absolutamente nada. El gobierno de los Estados Unidos ya había ayudado a un par de entidades crediticias y se había ganado el descrédito de los votantes republicanos. Recordemos que en aquel momento el presidente era Bush, uno de los adalides de la liberalización. Como consecuencia de todo esto, se decidió realizar una reunión con los banqueros más importantes de Estados Unidos en el edificio de la Reserva Federal de Nueva York. Allí se tenía que realizar una tormenta de ideas. Los tipos más importantes del sistema bancario norteamericano estaban obligados a llegar a algún punto para sacar a la economía y, por cierto, también a Lehman Brothers de este atolladero. No hay dinero público para salvar a Lehman Brothers. Si no encontramos una forma de mantenerlos en pie, irán a la quiebra en cuanto abran los mercados el lunes en Japón. ¿Y a qué jugáis vosotros? No hay dinero público para eso. Venga ya. Ni un céntimo. Es la pura verdad. Pues sí, es la verdad que estamos haciendo todos aquí. Nosotros arbitraremos, facilitaremos y negociaremos un acuerdo. Entiendo. Empezáis con una postura rígida. Esto no es una postura. Esto es lo que hay. Y aunque tuviésemos el dinero, no habría voluntad política. ¿Voluntad política? ¿Fue voluntad política cuando rescataron a Fanny y Freddy? El momento era distinto. Pasó hace 5 días. Entonces, ¿qué queréis? ¿Arbitrar qué? ¿Facilitar qué? ¿Queréis que hagamos una tormenta de ideas? Dime, Jamie, ¿eres el único de la mesa al que no le afecta lo de Lehman? ¿O es que estabas tan ocupado exigiéndoles garantías que no te has dado cuenta de que se están yendo al garete? Estoy en mi derecho. Por supuesto. Tengo una obligación fiduciaria. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Cálmate, Jamie. No quería decir eso. Si querías decirlo. Otro comentario así. ¿Y por qué no está Fall aquí? ¿Quieres que venga? Hay muchas garantías que depurar. Pero si ellos caen, lo sentiremos todos. ¿Es que vais a castigar a Lehman? ¿Sí? Pues hacedlo. No voy a perder mi tren. Occidente está acabado. Y lo hemos fastidiado nosotros. No solo tú y yo. Todos nosotros. Occidente está acabado. ¿Quieres verlo como un juego? Este es el juego. ¿Quieres que tus bisnietos hablen chino? El dólar desaparecerá. Le pasó a Roma, luego a Europa y ahora nos toca a nosotros. Todo esto de los coches, estéreos y hula hoops, todo eso se ha acabado. Lo hemos consumido todo. Y al final de este juego hemos llegado a... No sé. ¿A dónde hemos llegado? Ah, sí, ya sé. Hemos llegado a este fin de semana en el que quizá se nos ocurra algo para que podamos aguantar un poquito más. Ciertamente hay que tener en cuenta que era un año electoral en Estados Unidos. Aunque Bush no se presentaba, el candidato republicano era el señor McCain, también conocido como el de las patatas fritas. El tal McCain lo tenía peludo contra Obama, y el giro que quería realizar era, hasta cierto punto, dar un toque social a la política republicana. No interesaba meter una cantidad de dinero enorme en Lehman Brothers. De allí que se planteara esta reunión donde se transfirió el problema al resto de banqueros norteamericanos. En la tormenta de ideas que se realizó, se barajaron varias posibilidades. Vender Lehman Brothers, por ejemplo, a Barclays. Pero la entidad inglesa finalmente no accedió al trato porque el gobierno británico no quiso saber nada de toda esa porquería. Finalmente, se aconsejó, entre comillas, que Lehman Brothers simplemente presentara una petición de bancarrota. Ese fue el final de este banco y también fue el inicio de la tormenta financiera que sacudió el planeta en 2008. Recordemos, hace 3 años la quiebra de Lehman Brothers, considerado el tercer banco más grande de Estados Unidos, desató la crisis económica que todavía hoy afecta al mundo. Veamos. El 15 de septiembre del 2008, Lehman Brothers se declaró en quiebra tras el fracaso de las negociaciones con las 2 entidades previstas como sus posibles compradores, Bank of America y el grupo Barclays de origen británico. Lehman Brothers cerró sus puertas tras 158 años de actividad, cuando se vio seriamente afectado por las pérdidas provocadas por los títulos respaldados en las hipotecas del 2008. El caos ocurrió en pocos meses. En el primer semestre de ese año, el banco había perdido el 73% de su valor en la bolsa. En agosto anunció el despido del 6% de su plantilla laboral. El despacho Legal Jenner y Block de Nueva York determinó las causas de la bancarrota. Fueron los ejecutivos quienes debieron actuar más y de mejor manera. Se evidenciaron errores en las decisiones de negocios y hasta manipulación premeditada de los balances. A la caída de Lehman Brothers le sucedieron 3 bancos más, Una crisis de confianza se desencadenó en los mercados financieros mundiales con el derrumbe de bolsas internacionales y la ruina de numerosas empresas. Cosas interesantes de este documental es descubrir que una de las posibles fugas a esa situación era generar un banco malo. Es decir, Lehman Brothers volcaría sus activos que no valían nada en una entidad destinada al fracaso para así separar esta parte dañina de los activos sólidos con los que contaba. La cosa se desestimó. De hecho, aquí en España durante mucho tiempo se habló de crear un banco malo. Y muchas voces estuvieron en contra, incluyendo también a parte del actual gobierno del PP, que finalmente ha accedido a crearlo. El caso de Lehman Brothers nos da casi todas las pistas para entender qué es lo que está ocurriendo, cuál es la estafa bancaria. El hundimiento de Lehman es un ejemplo que siempre se ha puesto sobre la conveniencia de que el dinero público apoye a bancos que están básicamente arruinados. No hace mucho, en un documental llamado Por amor al dinero, se hablaba con un poco más de perspectiva sobre los hechos ocurridos en Lehman. Y una pregunta interesante que se realizó al que era secretario del Tesoro de Estados Unidos fue si no era más conveniente haber pagado 25.000 millones de dólares, aunque fuera con dinero público, para evitar toda esta cascada de porquería y la enorme crisis económica y financiera que estamos viviendo. Este hombre, sinceramente, al final, y siendo bastante honrado, llegó a aceptar tácitamente que quién sabe si no hubiera sido una buena idea. Pero lo que está claro es que los bancos arruinados, con todas esas porquerías de los derivados, han afectado a la economía real de todos y cada uno de nosotros. Se ha optado por socializar las pérdidas de entidades privadas, suponiendo que esto es un beneficio general, algo muy difícil de aceptar, teniendo en cuenta que el entramado entre el sistema financiero y la política es más que evidente. Ahora os voy a poner un corte de un programa llamado Economía Directa. Es el programa realizado por el colectivo Burbuja, presentado por Juan Carlos Barba con Ángel Jimeno, perteneciente al día 11 de febrero de 2013. En él nos van a explicar rápidamente cómo funciona esto del banco malo, al menos en España, y cómo se está utilizando para socializar de nuevo pérdidas a costa de nuestros impuestos, es decir, nuestra contribución para que el Estado financie servicios básicos. Para aquellos que lo hayan oído, supongo que no les molestará hacer el repaso, y para aquellos que no acceden a información independiente, real, tangible y contrastada, va a ser la sorpresa de su vida, así que agarraos los machos. Me gustaría poner un ejemplo clarísimo de este saqueo al que nos están sometiendo, que es el banco malo, la famosa Sareb, que se supone que era una forma de sanear de una forma más o menos justa la banca española. Desde luego yo no soy partidario ni siquiera del planteamiento teórico de la Sareb, pero bueno, el planteamiento era ese, que se iban a repartir pérdidas más o menos entre algunos de los accionistas o de los bonistas de la banca y el erario público. y que finalmente no le iba a costar nada a los españoles todo este saneamiento de la banca, cosa que no nos hemos creído nadie, ni siquiera con el planteamiento teórico inicial, pero bueno, eso es lo que nos vendieron. Pero finalmente nos estamos encontrando, y en esto nuestro compañero José Luis Ruiz Bartolomé pues ha estado muy muy espabilado a la hora de detectarlo, con que el precio a que están colocando los activos financieros, es decir, los pisos embargados, los pisos de las constructoras que se quedaron a medias, que no vendieron, que hay cientos y cientos de miles, los están colocando a precios aproximadamente, según dice José Luis, de 2008, que eso es más o menos el doble de lo que es ahora el precio de mercado de la vivienda. Esto significa, para que los oyentes lo entiendan, que nos la están metiendo doblada a todos los contribuyentes, regalándoles, pues al final si colocan, imaginemos que están colocando a unos 100.000 euros el más de lo que corresponde cada piso. Pues esto quiere decir que por cada 10.000 pisos que la banca coloque a la Sareb, nos van a meter 1.000 millones de euros a los contribuyentes españoles, que no va a tener que pagar, que no van a tener que pagar los accionistas ni los bonistas de la banca. ¿A ti qué te parece esto, Ángel? Pues que es una estrategia lógicamente dirigida por, sin duda te digo una clase, por el señor Botín, el señor, seguramente el señor González y el señor Feiné, y que el gobierno admite dentro de su terrible debilidad, y por lo tanto, en realidad, ellos dan por descontado que todos estos banquicos que les llaman ahora, pero no solo estos, incluyen al Banco Popular, incluyen lógicamente al Banco de Sabadell, ellos piensan que toda esta gente morirá a lo largo del tiempo, pero que, claro, si se ponen otro tipo de precio a los pisos, ellos tendrían lógicamente unas pérdidas impresionantes, porque aquí los más grandes son los que tienen más pisos, no nos engañemos. Y por lo tanto, en la medida que hubiera un referente de precio mucho más bajo que el que tienen ellos en sus balances, pues el Santander, el BBVA y la Caixa, que ya van muy mal, todavía irían muchísimo peor. Se podría dar el caso incluso de que, tomando la decisión de poner precios reales, los bancos, el Santander y el BBVA, ya quebraran definitivamente, sin dudas de ninguna clase. Y esto es la realidad. ¿Por qué hace esto el gobierno? Pues porque intenta tener de aliada a la banca todavía. Pero la banca en estos momentos, con todos los respetos, también está muy preocupada con un gobierno que considera inepto, pero hasta extremos inverosímiles. Y por lo tanto, que nadie dude que El País, que es un periódico con el 20% del capital en estos momentos en manos del Santander BBVA y la Caixa, e incluso Bankia tiene una participación, que nadie tenga dudas de que El País no saca unos papeles si no le dan el consentimiento los señores Botín y compañía. Por lo tanto, es una situación kafkiana para el gobierno, que se pliega completamente a los intereses de los bancos, poniendo por descontado en Almoneda y dejando completamente al pairo toda la economía española, y me refiero a todas las grandes empresas españolas del IBEX y del mercado continuo, y ya no digo las pequeñas, medianas y autónomos, pero además a todas las familias españolas, porque lo que se hace con este rollo del Sareb es cargarse el mercado inmobiliario por una serie de años. Tan grave como si el 70% de la riqueza española está metida en inmuebles, en terrenos, en cosas que tienen que ver con el sector de la construcción y el inmobiliario. Y por lo tanto, resulta que este país tiene el 70% de su riqueza congelada completamente. No hay mercado, no hay posibilidad de vender ni a un precio ni a otro, porque no hay financiación para nadie. Este es el grave problema que en cualquier país civilizado tratan de resolver, que es que exista mercado inmobiliario, sobre todo cuando en la riqueza nacional pueda representar el 70% de la misma. Y sin embargo, este gobierno inepto, completamente inepto, que lo único que trata es de defender los intereses de lo que es la casta política posfranquista que metida en el PP y en el PSOE, lógicamente ahí está. O sea, defienden sus intereses, no hay que engañarse. No tenemos mercado inmobiliario, no tenemos la posibilidad de vender un piso, no, lógicamente estamos atados de pies y manos. Este es Ángel Gimeno, con Juan Carlos Barba, en uno de los mejores programas, en mi opinión, que podéis encontrar en iVoox. Este es un baño de realidad. Como habéis podido ver, el invento del Sareb, o el banco malo, está sirviendo para que los bancos evacúen sus porquerías y además a un precio de mercado que en estos momentos no existe. ¿Cuál es la trampa? Si los bancos aceptan que el precio de los pisos y las viviendas en España ha caído tanto, sus balances de activos quedan inhabilitados. Es decir, están dando por caro algo que es muy barato para poder tener las cuentas saneadas a nuestra costa, porque como han comentado los compañeros, el Sareb básicamente sirve para ir, digamos, a medias entre el Estado o el dinero público y los inversores privados. Esto está ocurriendo y los únicos que informan al respecto son medios independientes que trabajan en formato podcast. Así están las cosas en cuanto a información en este país. El hilo que en España une evidentemente a los banqueros y a los políticos se tensa o se contrae, pero evidentemente existe y lleva funcionando durante muchísimo tiempo. Hace unos minutos os señalaba el libro Del declive de los dioses, de Mariano Guindal. Esa es una historia económica de España desde los tiempos de la transición hasta, como os he dicho, finales del 2011. Algunas de las historias que explica son escandalosas, no tanto por su contenido, que más o menos es sabido, sino por la claridad con que las expone. La corrupción política en España es algo conocido e incluso a nivel mundial. Uno de los temas de las tertulias es la erosión de lo que se llama marca España. Con ese planteamiento, cualquier cosa que digas en contra de España que se pueda oír fuera de nuestro país es un acto de antipatriotismo. Pero la cuestión es que España o cualquier país no necesita vender marca. La imagen se vende sola. ¿Cuál es el punto de inflexión que, por ejemplo, Mariano Guindal señala en su libro sobre la corrupción política y la financiación de los partidos españoles? Un caso podría ser perfectamente el referéndum de adhesión a la OTAN, que promovió Felipe González después de hacer una campaña electoral en que uno de sus lemas era que OTAN de entrada no. Se promovió un referéndum para garantizar la entrada de España en esta organización militar, donde estaban todos los chicos del bloque occidental. El problema es que en el referéndum el gobierno no podía financiar con dinero público la campaña a favor, con lo cual fue el Partido Socialista el que tuvo que acceder a créditos muy importantes monetariamente para poder financiar su dicha campaña. Eso, insisto, lo señala meridianamente claro Mariano Guindal en su libro. A partir de aquí, se han producido casos que no han tenido una gran relevancia social, pero que cualquier observador, más o menos despierto, puede haber cazado. Por ejemplo, en el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, se produjo un caso de condonación de su deuda. Es decir, tenía unos créditos pedidos que el banco simplemente les perdonó. Algo inexplicable en el caso de un particular que, si le debe algo al banco, sabe que acabará siendo embargado. Pero en el caso de un partido político, por lo visto, es de buen tono e incluso de buen gusto perdonar estas cosas. Para cerrar este bloque más o menos expositivo, antes de meternos en otras cosas, os voy a poner un corte de Mariano Guindal, bastante interesante, y luego intentaré explicaros el truco de la creación de dinero de la nada, algo que nos gustaría hacer a todos, pero que solo está en manos del sistema bancario. Los máximos responsables de esta crisis son los políticos, que han tomado una serie de decisiones. Hay que tener en cuenta que de Europa hemos recibido 145.000 millones de euros, o sea, subvenciones, que son tres planes Marshall. Es la mayor operación de solidaridad en la historia de la humanidad. ¿Qué hemos hecho con ese dinero? Pues 50 y no sé cuántos aves sin pasajeros, aeropuertos sin aviones, universidades sin alumnos. Lo hemos malgastado una buena parte de este dinero. Dice, hombre... Claro, pero es diferente, ¿no? Una cosa es malgastar y otra vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Y otros qué es? Hombre, nosotros, este país ha pedido al exterior... 900.000, más de 900.000 millones de euros. Eso, cuando tú pides tanto dinero, es que estás viviendo por encima de tus posibilidades. En esa exposición de Mariano Guindal, que es mucho más extensa y que realizó en el programa Asuntos Propios, básicamente defendía hasta cierto punto la política de recortes, también conocida como la política de reformas, que está aplicando el gobierno de Mariano Rajoy. Al final de este extracto, Mariano Guindal nos habla de vivir por encima de nuestras posibilidades como país. Señala el tema de las infraestructuras que se han construido a un enorme precio y con un retorno más que dudoso desde el punto de vista económico. Los trenes de alta velocidad, los aeropuertos vacíos, las universidades sin alumnos. Pero olvida que gran parte de ese dinero que ha entrado en España fue pedido por nuestros queridísimos bancos para financiar la enorme burbuja inmobiliaria que se produjo en este país. Durante la etapa de José María Aznar se promovió la construcción de viviendas y el estallido de la venta de los pisos, algo que se continuó, como sabemos, durante la época de José Luis Rodríguez Zapatero. Por lo tanto, es culpa de unos haberlo iniciado y culpa de otros haberlo continuado porque les daba miedo pinchar ese enorme globo. Como todos sabemos, Zapatero afirmó que el sistema bancario español era sólido. Mucho más sólido, por cierto, que el de los países vecinos. Pero en estos momentos, la realidad es que el sistema bancario español está cao. Las cajas de ahorros, que estaban controladas por partidos políticos, básicamente han desaparecido. Han acabado siendo absorbidas por bancos que, por cierto, tampoco están para pegar botes de alegría. El caso de Bankia, con sus 7 entidades incluidas dentro de un paquete, es notorio. Cuando Bankia se cayó, o se hundió, o simplemente se descubrió que era un enorme depósito de porquería, el gobierno se movilizó para intentar salvar a esta entidad. Yo recuerdo vivamente un comentarista, un tertuliano televisivo, que afirmaba que los clientes y los españoles, por ende, no nos teníamos que preocupar porque, estando en manos del Estado, Bankia simplemente estaba en las mejores manos posibles. Este buen señor obvió que para arreglar semejante pufo era necesario invertir una cantidad ingente de dinero público. Por tanto, se estaban socializando pérdidas privadas. Los escándalos en las cajas de ahorros españolas han sido notables. Estaban gestionadas por personal puesto a dedo que muchas veces no sabía ni siquiera leer los balances. La mayor parte de ellas, o de hecho todo el sistema de cajas de ahorros españolas, se ha ido a hacer puñetas. Muchos de estos ejecutivos de pacotilla que los gestionaban se buscaron unos retiros dorados, es decir, tenían contratos blindados que les garantizaban unas jubilaciones multimillonarias. No sé si a vosotros os suena que alguien que ha gestionado de una forma negligente e incluso suicida estas entidades tan importantes haya sido condenado o esté chupando cárcel por algo que simplemente ha sido vergonzoso. Pero a estas alturas quizá tendremos que explicar cómo el sistema bancario, y no tan solo el español, sino a nivel mundial, ha hecho un truco de humo y espejos, digno de David Copperfield durante mucho tiempo. Ahora os voy a poner un corte, que por cierto, está doblado por Rafa Pal, que antes de que le diera por ver Illuminatis, homosexuales, reptilianos por todas partes, se dedicaba a hacer estas cosas, sobre el dinero deuda, que es un tema a la mar de interesante, y yo, que no soy economista ni tengo un dominio técnico del asunto, creo que es sumamente interesante y esclarecedor para entender cómo los bancos han podido hacer una ingeniería contable a la vista de todos. Dos grandes misterios dominan nuestras vidas, el dinero y el amor. ¿Qué es el amor? Es una cuestión que ha sido largamente explorada en libros, en canciones, en películas y en televisión. Pero no se puede decir lo mismo sobre la cuestión de qué es el dinero. No es de extrañar que las teorías monetarias no hayan generado ninguna película taquillera. Pero que ni siquiera se haya mencionado en las escuelas es algo que debe ser analizado con detenimiento. Para muchos de nosotros, saber de dónde procede el dinero puede ayudar a afrontar el mito de la creación del dinero y la emisión del papel moneda. Lo que mucha gente cree es que el dinero lo crea el gobierno. Es cierto, pero solo hasta cierto punto. Estos metales y papeles que generalmente asociamos al dinero son, en realidad, creados por una agencia ligada al gobierno federal llamada la Casa de la Moneda. Pero la mayor parte del dinero no es creado por ella, sino que lo crean en grandes cantidades cada día corporaciones privadas conocidas como bancos. Muchos creen que el dinero que prestan los bancos es el que han dejado en depósito sus clientes. Esto es lo que se cree, pero no es la verdad. En realidad, los bancos crean el dinero que prestan no de sus ganancias ni de los depósitos, sino directamente de la promesa de los prestatarios de devolverlo. La obligación del prestatario en un papel de préstamo incluye que debe pagar lo prestado más un interés. De lo contrario, perderá la casa, el coche o lo que sea. Es un gran compromiso por parte del prestatario. ¿Cuál es el compromiso por su parte del banco? El banco solo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario. ¿Suena raro? Pero así es. Para demostrar cómo este milagro de la banca moderna llegó a existir, atiende a esta sencilla historia. Es el cuento de los Goldsmith. Hace un tiempo, casi cualquier cosa se utilizaba como dinero. Tan solo tenía que ser portable y suficiente gente tenía que tener fe en que después se podría intercambiar por cosas que todo el mundo valorara, como comida, ropa, ollas, conchas, piedras preciosas, semillas de coco, bonitas piedras e incluso plumas. Todas ellas fueron utilizadas como dinero. El oro y la plata eran atractivas, ligeras y fáciles de llevar. Así que algunas culturas se especializaron en trabajar estos materiales. Los trabajadores del oro, los Goldsmith, recuerda este nombre, lo pudieron convertir fácilmente en monedas, estandarizando las unidades de oro en función de su peso y de la pureza, hasta certificarlas. Para proteger su oro, los Goldsmith necesitaban una caja fuerte, y pronto sus vecinos llegaron a su casa para pedirles que les alquilaran un espacio donde guardar su dinero y sus joyas. Al poco, los Goldsmith acabaron alquilando cada estantería de su caja fuerte y cada pequeña cantidad de dinero depositada se convirtió en dinero en sus manos. El tiempo pasó y los Goldsmith hicieron una inteligente observación. Los depositantes raramente volvían a recuperar físicamente su oro, y nunca todos a la vez. Esto se debía a que usaban los cheques de los Goldsmith para comprar en el mercado como si fuera el propio oro. Este dinero de papel era mucho más eficaz que las pesadas monedas, y la cantidad podía ser simplemente escrita en lugar de la laboriosa una por una de las monedas para cada transacción. Mientras tanto, los Goldsmith crearon otro negocio, prestaban su oro introduciendo un interés. Al tiempo que su papel moneda empezaba a ser aceptado, los prestatarios comenzaron a pedir sus préstamos en forma de estos cheques en lugar del metal. Su industria se expandió mientras más y más gente les pedía guardar su oro, lo que dio a los Goldsmith una idea todavía mejor. Sabía que muy pocos de sus depositantes sacaban su oro alguna vez, así que los Goldsmith pensaron que también podrían escribir más cheques ahora en función de los cheques del oro que habían dejado los depositantes en su cámara, además del oro de los depositantes que guardaban propiamente. Así, con tal de que devolviese el oro a los depositantes que lo desearan recuperar, nadie se daría cuenta del truco, lo que no se sabe, no se siente. Y los Goldsmith, ahora más banqueros que artesanos, hicieron un mayor negocio del que podrían haber hecho prestando únicamente su propio dinero. Durante años se hicieron un beneficio secreto fabuloso, con los intereses de los depósitos de todos sus vecinos. Pero ahora que se había hecho una prominente figura en el pueblo, se levantaron sospechas de que estaba gastando el dinero de sus depositantes y amenazaron con sacar todo su oro si Goldsmith no explicaba su repentina riqueza. Al contrario de lo que se podría pensar, esto no afectó a su fortuna. A pesar de la duplicidad patente de su truco, su idea funcionó porque los depositantes no perdieron nada de su oro. Estaba seguro en la cámara de Goldsmith. En vez de sacar su oro, los depositantes acordaron que Goldsmith, ahora convertido en su banquero, debía compartir la fortuna que habían contribuido a crear, otorgándoles un interés por su oro. Esto fue el comienzo de la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otra gente que después prestaba a un interés mayor. La diferencia cubría los costes de operación del banquero y su beneficio. La lógica del sistema parecía sencilla y cubría la necesidad de las personas de crédito. Pero esta no es la manera en la que trabaja la banca hoy en día. El banquero Goldsmith no estaba del todo contento con lo que ganaba, después de descontar el interés que pagaba a los depositantes, y la demanda de crédito crecía con fuerza, mientras los europeos se expandían por América. Sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que permanecía en su caja. Ahí es cuando tuvo una idea todavía mejor. Como nadie sino él sabía cuánto oro había en la caja, podía hacer cheques sobre dinero que ni siquiera existía. Como los prestatarios no iban a retirar su oro con sus cheques al mismo tiempo, ¿cómo iba alguien a darse cuenta de este truco? Esta nueva cara del negocio funcionó muy bien, y el banquero se hizo inmensamente rico con los intereses de un oro que ni siquiera existía. La idea de que el banquero creaba dinero de la nada era demasiado extraordinaria para creerla. Por lo tanto, el fraude no fue descubierto por la gente durante mucho tiempo. El poder de crear dinero hizo que el banquero se sintiese prepotente, como podrás imaginar. Pero con el tiempo, la cantidad de los préstamos del banquero y su escandalosa riqueza hizo que una vez más se levantara sospechas. Algunos clientes empezaron a reclamar su oro en lugar de la representación en papel. Los rumores se propagaron y todos los demás depositantes acudieron reclamando su oro. El juego se acabó. La marea de propietarios de cheques intentando recuperar su oro creó largas colas, y el banquero no tenía oro y plata suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Esto se llama el pánico de los ahorradores, y es lo que todo banquero teme que suceda. Este fenómeno puede suceder en un determinado banco, pero afecta a la confianza del público en todos los demás banqueros. Todo hubiera sido mucho más fácil si, antes que nada, se hubiera prohibido la creación del dinero desde la nada. Pero las grandes cantidades de crédito eran esenciales para la expansión de los países europeos. Así que, en lugar de prohibir esta práctica, fue legalizada y regulada. Así que los banqueros acordaron poner límites a la cantidad de dinero fraccionado que pudieran hacer. El límite sería mucho mayor que el verdadero valor del oro y plata depositados. Lo normal era 9 dólares artificiales por un dólar en oro, es decir, real. Estas disposiciones fueron controladas mediante inspecciones por sorpresa. También se acordó que, en caso de un crack financiero, los bancos centrales apoyarían a los locales con inyecciones de dinero en oro. Solo si cracks en diferentes bancos al mismo tiempo se produjeran y la burbuja de créditos del banco central explotara, el sistema podría hacerse añicos y destruirse. Seguramente después de escuchar este corte de Rafa Pal, más de un economista podría echarse las manos a la cabeza. Supongo que se podría aducir que es una forma muy simplista de explicar algo muy complicado. Pero creo que tiene bastante validez, sobre todo después de haber visto un documental llamado Inside Job. En él se hablaba del papel de destacados economistas, auténticos cerebros y premios Nobel que ayudaron a diseñar la ingeniería financiera de un montón de bancos, empezando por todo el sistema bancario islandés, que cuando se fue a hacer puñetas sumaba unas deudas tan grandes que ni siquiera vendiendo Islandia entera se podían pagar. Os recomiendo firmemente la visión de Inside Job, principalmente porque está realizado por gente con sentido común y bastante mala leche. El economista que realizó un maravilloso informe a favor del sistema bancario islandés lo etiquetó en su momento con un título muy espectacular a favor de este grupo de bancos. Cuando la cosa se fue al agua en su propio currículum, el mismo informe fue cambiado de título, dando a entender que este hombre era un lince que había visto venir que todo se iba a hacer puñetas. En fin, hace unos meses, escuchando a Antonio García Trevijano en sus programas de Radio Libertad Constituyente, fui oyente de una discusión bastante estúpida. Uno de sus invitados afirmaba que en España existía una bancocracia, es decir, un gobierno por parte de los bancos. Antonio García Trevijano aceptaba la enorme influencia del sistema bancario sobre la política española. Afirmaba que los banqueros tenían una gran influencia sobre las políticas de los gobiernos, pero negaba la validez del término bancocracia. Total que se dio una discusión bastante espectacular cuando las dos personas defendían básicamente lo mismo. En mi opinión, lo de la bancocracia podría perfectamente existir. Os voy a citar un caso vinculado a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco de Santander, que fue condenado por un delito de acusación falsa. Bueno, en primer lugar le diré que no es habitual que se informe de los indultos del Consejo de Ministros, que efectivamente, prácticamente en todos los Consejos de Ministros se informa sobre los indultos. Sí se ha tratado el indulto al que usted ha hecho referencia y de ello informará el ministro de Justicia a través de una nota. Me remito a la nota porque se trata de una conmutación de pena, por lo tanto hay que remitirse a la nota que hará el Ministerio de Justicia. En este corte tan confuso podemos escuchar a Pepiño Blanco. ¿Y qué nos está explicando sobre un indulto? Que, por cierto, los consejos de ministros se comentan, pero luego a la prensa no se informa, o sí, no lo sé. Después de escucharle no me ha quedado claro. La cuestión es que Alfredo Sáenz, peso pesado del Banco de Santander, fue condenado por acusaciones falsas. Y un tiempo más tarde, el gobierno decidió indultarle. Esto de los indultos es una cosa muy cachonda. No hace mucho han indultado a un conductor kamikaze, alegando que tenía problemas de salud o algo por el estilo, pero la cuestión es que este tío tuvo un accidente que lamentablemente causó víctima y que ha sido indultado por el gobierno del PP. Pequeñas casualidades de la vida, por lo visto, este conductor kamikaze había contratado su defensa a un bufete de abogados donde trabaja el hijo de Gallardón, que por cierto es el ministro de Justicia español. En fin, lo de Alfredo Sáenz. Este hombre, este banquero, fue condenado y más tarde indultado. Pero, como podemos ver publicado en cualquier periódico del 12 de febrero de 2013, resulta que el Tribunal Supremo ha decidido revocar parte de este indulto a Alfredo Sáenz. ¿Por qué? Porque el indulto, además de ahorrarle los 3 meses de condena, era un arresto, le permitía seguir ejerciendo en la banca. Este buen hombre denunció falsamente a 3 empresarios, concretamente a Luis Fernando Romero García, José Ignacio Romero García y Pedro María Olavarría. Acusar falsamente a alguien es bastante grave, Que te den un indulto es sumamente complicado, y sino que le pregunten a la señora que para comprar comida y pañales a su bebé utilizó una tarjeta de crédito que se encontró y se le cayó el pelo por 150 euros de mierda, con perdón. Al final esta mujer, por presión popular y porque era una puñetera vergüenza, ha sido indultada. Pero en cambio, el señor Sáenz consiguió ser indultado y seguir a lo suyo, es decir, trabajando con la banca, recuerdo, habiendo sido condenado por una denuncia falsa. Pero aquí viene el truco del almendruco. En principio, según el Tribunal Supremo, Alfredo Sáenz no tendría que seguir ejerciendo como banquero, pero el Banco de España, aunque podría apartarle ahora de su cargo, no tiene claro que eso vaya a suceder, ya que el Congreso está tramitando una ley que permite al organismo supervisor, Banco de España, decidir si un condenado o imputado debe o no ser apartado de sus puestos. Así están las cosas. Pero continuemos. ¿Por qué se indulta Alfredo Sáenz? Esto fue una cosa bastante polémica. Fue indultado el 26 de noviembre de 2011 y con esta decisión, este ejecutivo y otros dos condenados en el proceso, el abogado Rafael Jiménez de Parga y Miguel Ángel Calama, solo tenían que hacer frente al pago de la multa máxima prevista en la legislación. La Audiencia de Barcelona le condenó a pagar 300 euros por día durante 3 meses. El Supremo ya había rebajado esta pena a 400 euros en total. Pero el Ejecutivo de Zapatero adoptó esta decisión tras contar con un informe contrario del Tribunal Supremo, que rechazó la medida de gracia por entender que no se ajustaba a razones de justicia o equidad. Curiosamente, el fiscal sí que la apoyó. En una escueta nota, el Ministerio de Justicia informó en su día de que también había tenido en cuenta, al proponer el indulto, que habían transcurrido tan solo 17 años desde que se cometieron los hechos. ¿Y el caso en sí cuál era? Pues en 1994, Sáenz presidía Banesto y presentó una querella contra 3 industriales a los que reclamó una deuda de 600 millones de las antiguas pesetas. En su momento se demostró que era falso y la Audiencia de Barcelona condenó en el año 2009 al banquero a 6 meses de prisión. Pero posteriormente el Tribunal Supremo rebajó esta pena a 3 meses de arresto y santas pascuas. Yo, como tampoco soy jurista, lo único que puedo afirmar es que todo esto a mí me huele muy mal. Acusar falsamente a alguien por nada más y nada menos que 600 millones de pesetas es de tomar pan y mojar. Pero por lo visto, el gobierno, en este caso recuerdo presidido por Zapatero, demostró tener un corazón enorme con respecto a un banquero realmente poderoso. Para cerrar el audio, os diré que la interconexión entre los banqueros, la gran banca, el sistema financiero, llamémosle como queramos, y la política o los políticos, es la mar de curiosa. ¿Qué pasa con Bankia? Lo primero que hay que hacer a los ciudadanos, porque los mensajes estos de tranquilidad, porque sí, porque queda bien o porque es políticamente correcto, porque decirlo, creo que tenemos primero que diferenciar cosas. Primero, una acción en bolsa cotiza. Cuando ganas, ¿verdad que ganas? Cuando pierdes, pierdes. Ah, pero aquí era otro problema, ¿eh? Eran los ahorros, eran los depósitos. No, pero déjame explicarme. El de la señora, es que voy a eso. Es que la señora estoy diciendo, estaba estoy diferenciando la acción del dinero en un depósito. El que compra una acción en bolsa, juega en bolsa, se llama así, porque juegas. Si ganas, ganas, si pierdes, pierdes. Por tanto, quien juega en bolsa sabe que pierde o gana. Segundo, quien impone un dinero en un depósito, tiene un fondo de garantías de 100.000 euros por depósito en cada banco. Pero hay un problema en este país que no se dice, que es que ese fondo está vacío, que ese fondo es virtual, que el FROP se ha destinado precisamente y el fondo de garantía de depósitos está invertido en rescatar a Caixa Catalunya, a Bankia, no sé qué decir. El problema que tenemos en España no es tanto de quién es la garantía. Tiene el mismo problema el ciudadano que tenga el dinero en Bankia, que el que lo tenga en Caixa Catalunya, que el que lo tenga en la Caixa. ¿Por qué? Porque siempre habrá un aval detrás que es el Estado y el fondo de garantía. El problema es, ese fondo de garantía, si hoy o mañana cunde el pánico y empiezan a retirar fondos, ¿tenemos para pagar esos fondos? No hay dinero en el FROP. No nos engañemos, hay un agujero. Por tanto, ese es el problema de los políticos que han tomado decisiones y han vaciado el FROP. Claro, Albert, eso es así. Pero los ciudadanos tenemos que ser sensatos y no acudir masivamente a retirar nuestros dineros de los bancos, porque no es esa la situación. No estoy haciendo un llamamiento, todo lo contrario. Ya lo estoy explicando que el FROP, de ese que se dice, no se preocupe usted, no cabe esperar que los ciudadanos vayamos. Pues si estoy dando el mensaje contrario, justo ese, digo, que tiene el mismo riesgo en Bankia que tal, porque el aval del Estado es el que está detrás al final. Eso es. Pero el problema es si el Estado puede hacer frente a según qué situaciones. Y para acabar, aquí hay una situación donde señores como Blesa, señores como el señor Serra y muchos dirigentes de las cajas se van con una pensión de 1, 2, 3, 4 millones de euros de rositas y casi con aplausos. Y entonces, los empresarios que estén viendo hoy esta situación, que se van, pasan por el juzgado, por un concurso de acreedores, que tienen su patrimonio invertido y lo pierden. Oiga, yo no estoy de acuerdo en eso, que los bancos siempre hay que rescatarlos. Hay que rescatar a los depositarios y a su dinero, pero quien juega en acción o es de un consejo de administración, sea de un hotel, sea de un banco o sea de un comercio, sí, ¿verdad que pierde o gana? Por eso el mensaje este de que han hecho el PSOE, el PP, de hacernos creer que los bancos siempre, siempre, siempre hay que salvarlos. Perdón, hay países que han hecho una bancarrota, no, pero han hecho una quiebra organizada de las entidades malas y han mantenido las buenas. Aquí hemos asumido que hay que pagarlas de todas. De todas formas, hay entidades sistémicas y entidades que no lo son. En el caso de Bankia, perdona, es imposible. En España dejar van a quedar tres o cuatro entidades de las veintitantas que habían. ¿Por qué? Porque la mayoría han sido malos gestores y han hecho malos deberes. El problema es que socializamos las pérdidas, o sea, las pagamos todos, y los beneficios se lo quedan y se van con... Y no es populismo, es la realidad. Tú no puedes permitir... Además que se han hecho las cosas muy tarde. No, pero Susana, ¿estarás de acuerdo? Y por eso nos están costando más caras. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra han puesto límites. Han puesto límites a los dividendos, a los sueldos. Han metido en la cárcel a más de uno. Aquí también ahora, ¿eh? Aquí en la cárcel, ¿cuántos? Digo los límites. Sí, claro. En el 2011, después de... No, sí, oye, pero mira, eso... ¿Cuánto se va con 1,2 millones de euros de pensión? Eso, Albert, entre otras cosas, a favor del 15M, ¿eh? Cuidado, porque muchas veces se dice, va, estos son unos desarapados. La conciencia que se ha creado respecto del sector financiero y respecto de algunos de los abusos que señala Albert, si no hubiera sido por el grito de la calle y por lo que la gente hace un año empezó a denunciar, aquí yo creo que hemos puesto el acento en todo aquello que era negativo a veces del 15M, que si ocupación de espacio público, todo eso, ya este año ha funcionado muchísimo mejor. Este ha sido Albert Rivera, que aquí le hemos podido oír meter mucha caña, pero probablemente también sea porque no tiene ningún cargo de gobierno. Muy interesante que alguien se acuerde de los movimientos ciudadanos o de los ciudadanos a secas. En todo este cuadro, un día de estos nos tendremos que preguntar por qué cualquiera que se organiza para salir a la calle y protestar o tener iniciativas recibe el calificativo de perro flauta. Yo con mis propios oídos he escuchado argumentos realmente brutales contra las manifestaciones ciudadanas, alegando que los indignados en realidad llegaban a entorpecer el comercio de Madrid. Puede ser verdad, pero a mí como argumento, sinceramente, no me vale en absoluto. Pero ahora pasaremos a otro caso muy divertido sobre la puerta giratoria y lo aplicaremos al ministro de Economía. Al inicio de este pequeño monográfico hemos hablado un poco de Lehman Brothers, el banco que cayó primero por todas esas porquerías de los derivados financieros y las hipotecas subprime en Estados Unidos. Durante estos años que hemos tenido de crisis no tan solo en España, sino en toda Europa, no hemos podido dejar de asistir con estupor a cómo entraban dentro de los gobiernos gente que estaba relacionada con la banca. En España también tenemos un caso muy sangrante, nada más y nada menos que Luis de Guindos. Este buen hombre es el ministro de Economía, probablemente la cartera más importante de un gobierno con la que está cayendo. Se supone que cualquier ministro de este ramo debe tener un background, unos conocimientos, un nivel y una carrera. Pero resulta que Luis de Guindos llevaba la batuta en España y Portugal de Lehman Brothers. ¿Cuándo? En 2008, la entidad quebró por el escándalo de las hipotecas subprime. El escándalo le estalló en las manos a De Guindos, lo que a priori podría entenderse como una gran mancha en su currículum. Contradicciones de la política, estar metido en este follón no ha sido óbice para ocupar la máxima responsabilidad económica en España. Pero volvamos más atrás. ¿Por qué Luis De Guindos, después de estar en Lehman Brothers, llega al gobierno? Simplemente porque, pese a estar muy ligado a la empresa privada, fue uno de los hombres fuertes del equipo económico del presidente Aznar, que le nombró secretario de Estado de Economía en 2002, cargo que retuvo hasta el 2004. Es decir, Luis de Guindos es uno de esos afectados o beneficiados por lo que se llama política de puertas giratorias. Eso funciona mucho en Estados Unidos, donde, por ejemplo, la administración de Bush Jr. fue, anteriormente con Reagan y Bush padre, el mismo grupo, digamos directivo, que al perder las elecciones con Clinton se forró en la industria privada para volver de nuevo a la Casa Blanca con el muy retarder George Jr. Esto es, queridos amigos, un trocito de realidad bastante desagradable, por cierto, que os he querido traer. Este audio y sus contenidos dependen personalmente de mí, así que espero no haberme equivocado mucho y que, si lo he hecho, la mancha no se extienda a los compañeros Orión C y Maki Sevilla, que son unos cracks y hacen lo suyo realmente muy bien. Con esto yo me despido por hoy. Os dejo con el espectacular contenido sobre la fuga de Hitler a Argentina, que es un audio realmente estupendísimo, muy bien ejecutado, realmente interesante e históricamente inquietante. Un trabajo dirigido por Orión C, locutado por Blanca y sobre todo por Marta, que está siendo un auténtico descubrimiento. Este contenido de la fuga de Hitler es la segunda parte de un compendio de audios que se van colocando en iVoox por separado. Espero que lo disfrutéis y nos encontraremos, por lo que a mí respecta, en una siguiente entrega. Escape de Hitler, su vida invisible en la Argentina. Las conexiones con Evita y Perón. Escrito por Patrick Burnside. Capítulo 3. Testimonio de Heid Linge. Testimonio de Otto Wünsche. Otros testigos, Mansfield y Hasbe. Mitos de The Last Day of Hitler. La Leibstandarte SS Adolf Hitler, su ideología. Otras investigaciones, distintos anuncios de la muerte de Hitler. Declaraciones de Stalin, Eisenhower y otras. Stalin, Hitler. El perfil psicológico de Hitler y de Eva. Dos hombres fueron lo más importante en la ampliación de la investigación. Los mayores SS Heinz Linge y Otto Wünsche, ambos capturados por los soviéticos y citados por Kempka como testigos. Para Linge, Hitler se había disparado su pistola personal, una Walther 765 PP, en la sien izquierda. También habló de sangre derramada, y dijo que tuvieron que envolver a Hitler en una frazada para ocultar el espanto que provocaba su cara destrozada. A su vez, Gunche declaró que Hitler se había suicidado disparándose en la sien derecha y que él mismo había llevado en brazos a Eva Braun, a quien el pelo le cubría el rostro. Sobre el destino de los restos de la pareja Hitler, cuenta Trevor Roper: ¿acaso, como se dice que Gunche afirmó, las cenizas fueron recogidas en una caja y sacadas de la Cancillería? ¿O puede ser que no resulte precisa ninguna explicación complicada? Es posible que las primeras investigaciones se llevaran a cabo con un descuido excesivo. Si bien se refiere a los soviéticos, se debe tener en cuenta que fue el mismo Trevor Roper el encargado de la investigación. Gunche, encarcelado en Rusia, en otro momento aseguró que los restos carbonizados de los dos cuerpos fueron enterrados en el pozo dejado por un obús a un metro de la salida del búnker. Después del entierro, según él, el pozo se rellenó con tierra que fue apretada con una apisonadora. Gunche, Linke y Kempka, por separado, se atribuyeron haber estado presentes a la salida del Führerbunker tras subir los cuerpos. Otros, los soldados Maspel y Hofbeck de la Standarte SS, dijeron haber visto arder unos cadáveres a unos metros de la salida del búnker, pero no los vieron de cerca y no pudieron aportar detalles ni precisiones al respecto. Como si fuera una confesión de impotencia, Trevor Roper escribiría en su libro: Hitler ha conseguido su objetivo final. Al igual que Alarico, que fue enterrado secretamente bajo el lecho del río Usento, también este moderno azote de la humanidad está enterrado en un lugar donde nadie podrá descubrirlo. The Last Days of Hitler fue en muchos sentidos un libro madre. Como quedó dicho, en él se basó la mayoría del trabajo posterior de otros autores, quienes fueron consolidando y ampliando los lugares comunes, transformándolos en mitos. ¿Algunos ejemplos de esos mitos? Erich Kempka, el chofer, había estado a cargo de los transportes de Hitler y de su parque automotor. También había sido su chofer en varias ocasiones, siendo de total confianza. Por ejemplo, en uno de sus últimos viajes lo había conducido en secreto en un Kubelwagen hasta los puentes de Remagen. Heinz Linge, el mayordomo, había sido el jefe de personal del Berghof y de la Cancillería del Reich. Había tenido a sus órdenes a 800 miembros de la SS el Estandarte. Entre los SS del personal a su cargo había pasteleros, músicos, mucacos, etc. Otto Gunche, el guardaespaldas, oficial de la Guardia Personal de Hitler, cuyos miembros fueron seleccionados entre los integrantes de la Leibstandarte. También había sido su ayudante personal desde 1944. Hay que recordar que los tres eran en abril de 1945 Sturmbannführer de las SS y respondían a las órdenes directas de Hitler desde hacía entre 7 y 10 años. Los mitos también se refirieron a ciertos lugares. Cancillería destruida. Durante el cerco de Berlín, el edificio, de más de 20.000 metros cuadrados, solo había recibido el impacto de una bomba de avión y unos pocos de mortero, quedando estructuralmente íntegra. También se hablaba de la destrucción del parque del edificio, y sin embargo, la totalidad de los árboles habían quedado en pie y se había conservado hasta el diseño de los jardines a la italiana. Las fotos tomadas allí por el US Signal Corps son inequívocas y detalladas. Búnker inaccesible. Los soviéticos abrieron el búnker a los visitantes a mediados de julio de 1945. El día 16 fue recorrido por el premier británico Winston Churchill y el canciller Anthony Eden, y también fue visitado por corresponsales y militares, incluidos los miembros del CIP, Counter Intelligence Corps norteamericano. En abril de 1947 fue mostrado otra vez públicamente a la prensa. Para entonces aún estaban en su interior los muebles y los objetos que luego desaparecerían, El 11 de diciembre de ese año fue volado el cubo de la salida de emergencia y desde entonces ya no se pudo volver a entrar. El impedimento, sin embargo, estaba en una decisión de las autoridades soviéticas y no en la destrucción de las instalaciones. Fue redescubierto en 1990 tras la caída del muro y todavía quedaba en su interior algunos objetos. El embudo de la bomba. En un radio de 30 metros alrededor de la salida de emergencia del búnker no habían cráteres de bomba, pero sí andamios y restos de obras en construcción que habían sido interrumpidas, en particular una zanja de cimientos hecha a pico y pala con forma de L, de 4 por 3 metros y 0,60 metros de profundidad. En el ángulo había una hormigonera lista para construir un muro de protección a la salida de emergencia. La hoguera. No se encontró un área calcinada. Todo indica que los cadáveres medio quemados, que en realidad se habían encontrado en la zanja, eran los del ministro de propaganda Goebbels y su esposa Magda. Los cuerpos, al haber utilizado un combustible demasiado volátil como las bencinas para su incineración, no habían podido lograr una temperatura adecuada. Los testigos recordaban que se habían levantado una bola de fuego. La temperatura no pudo haber alcanzado más de unos 400 grados, provocando solo unas quemaduras. Los soviéticos dijeron que habían encontrado también unos cadáveres uniformemente carbonizados e irreconocibles. Esta clase de cuerpos, así deteriorados, era corriente hallarlos en el interior de vehículos o tanques, donde las aberturas creaban un tiraje natural y donde había habido combustible no volátiles como el gasoil. Estas condiciones hacían que al arder se alcanzaran temperaturas interiores de hasta 1200 o 1300 grados. También se encontraron cadáveres así carbonizados en los edificios que habían sido alcanzados por las bombas incendiarias del avión del tipo Termita, donde el contenido de aluminio y fósforo creaba temperaturas muy elevadas. Todas estas informaciones y otras plagadas de errores, como las que se han mencionado, tenían un mismo origen. Eran testimonios de miembros del Alexandarte SS Adolf Hitler, un cuerpo de élite nacido como guardia pretoriana que luego pasó a constituir una división de Waffen SS, la Adolf Hitler, la única cuyo estandarte nunca fue encontrado. El grupo original había sido formado en 1933, cuando Sepp Dietrich, el primer custodio personal de Hitler, había seleccionado los primeros 120 hombres de las SS para que cuidaran al nuevo canciller. Rápidamente el cuerpo había crecido hasta los 800 efectivos y poco antes del inicio de la guerra ya contaban con 3.000 miembros. Uno de sus componentes lo definiría sin sutilezas. Nota 1. En el estandarte nos consideramos un grado por encima del resto. Somos los únicos. Pertenecemos al Führer para que haga con nosotros lo que quiera. Los lemas de la SS habían sido dos: mi honor se llama lealtad y nuestro juramento es fidelidad. Respecto a este último, según escribió un especialista, les había sido inculcado que estas palabras constituían la razón de ser y el fin mismo de sus vidas. A falta de una religión cualquiera o filosofía política, de cualquier cosa que no fuese la escuálida doctrina del partido. El juramento devenía una abstracción y una religión por sí mismo. Y añadía, para que no quedaran dudas, por años durante las detenciones aquellas convencidas y encallecidas SS llevaron a la desesperación a las personas de amplia visión que intentaban reeducarlas en los principios democráticos. Finalmente, dice el estudioso, nota 2, la ideología de las SS será olvidada porque no va más allá del principio de la devoción absoluta a un jefe. Este concepto no es nuevo. Publicó Cornelio Tácito antes del nacimiento de Cristo. Había descrito a las antiguas tribus germánicas como belicosas y fieles al jefe hasta la muerte. Nota 3. Aún siendo joven y fuerte, el germano se deja encadenar y vender. Tan grande es su obstinación en el error. Sin embargo, ellos lo llaman fidelidad. 2000 años después, los experimentos hechos por Stanley Milgram en Estados Unidos, descritos en su obra Obedience to Authority, indicarían que la obediencia ciega es propia de los alemanes. En su prólogo al libro de Simon Wiesenthal, Los asesinos entre nosotros, Josef Becker escribe: un hombre de este género se puede quitar la conciencia como otros se quitan el apéndice. Befehl ist Befehl, las órdenes son órdenes. El Führer mandaba y el SS obedecía. Los alemanes tienen una expresión para este tipo de obediencia: Kadaver gehorsam, obediente como un cadáver. El concepto del Befehl non stand, nota 4. Las órdenes son órdenes. Muchas veces es aceptado como circunstancia atenuante por los tribunales alemanes y austriacos. Para ejemplificar, el comandante del campo de exterminio de Auschwitz, Ferdinand Hoess, en su proceso declararía: yo solo decía Howl. La fórmula implicaba más que la aceptación de una orden. Era la sumisión a una voluntad ajena donde la propia personalidad y capacidad de razonamiento quedaban definitivamente eliminadas. Por su sola pertenencia a este grupo, estos testigos no eran personas confiables en sí mismas y la aceptación lineal de sus testimonios ponían en duda la seriedad de las investigaciones que se basaban en ellos. Los norteamericanos pusieron a cargo de sus investigaciones al capitán de la Reserva Naval Musumano, jurista en Pensilvania, y los franceses a su jefe de información Bouquet. Los soviéticos encargaron a Vladimir Antonov e insistieron en tratar de obtener más información, pero resultó inútil. Los occidentales, con métodos democráticos por unos años, los rusos por hasta 10 años, con métodos menos democráticos en un calabozo moscovita o en un gulag siberiano. Michael Musumano escribió un libro, 10 días para morir. En el mismo, tras analizar los últimos días de Hitler, concluye que Rusia debe aceptar mucha de la culpa de que Hitler no muriera en mayo de 1945. Su obra maduró al terminar su investigación, en la cual entrevistó al mozo personal de Hitler, a su chofer, a su valet, secretarios, pilotos y altos oficiales que estuvieron los últimos días en el búnker con Hitler. Lo que estos contaban en su primer momento le resultaba convincente, hasta que instintivamente se dio cuenta de que podían haber memorizado una versión de antemano y, considerando que estas personas rendían culto a Hitler y que por su experiencia de juez nunca los testigos coinciden de ese modo como los interrogados en su investigación alemana, sacó su lapidaria conclusión y adjudicó la culpa a los soviéticos, el permitir que Hitler se les esfumara. Las investigaciones aliadas apenas consiguieron que los testigos dijeran su nombre y su grado y contaran una pequeña historia. Así se fueron sumando 36 versiones diferentes de los últimos días de Adolf Hitler en el búnker y, a falta de un cadáver, el tribunal alemán de Westergaden declaró en 1956 su muerte presunta y en 1957 la de Eva Braun. La declaración se basaba en los testimonios de 40 personas que en su mayoría habían sido SS y edecanes de Hitler. El juramento de todos ellos había sido el mismo: juro frente a Dios obedecer incondicionalmente a Adolf Hitler, Führer del Reich y del pueblo alemán, comandante supremo de la Wehrmacht, y empeño en mi palabra de soldado que observaré siempre este juramento, también a riesgo de mi vida. Esta fidelidad incorruptible y propia de sectarios volvería a verse décadas más tarde en Italia y en los Estados Unidos, cuando las justicias de esos países enfrentaron a otros juramentos. En los Estados Unidos ocurrió durante el caso iniciado con la investigación a la familia mafiosa Gambino, cuando se indagó durante años, pero no se pudieron tomar en cuenta las declaraciones de los capitanes. En Italia, durante el gran proceso de Palermo a la familia Riina, ocurrió algo parecido. Nadie confiaba en las palabras de los Pisciotti. Para reconstruir los hechos delictivos valían solo las investigaciones y las pruebas circunstanciales. Lo que se pudo clarificar fue solo gracias a unos arrepentidos. De una manera similar, ocurrieron las cosas durante la investigación a la logia masónica P2, Propaganda Due, de Licio Gelli. En este caso, tampoco se pudieron tomar como buenas las declaraciones del gran maestro, ni la de los demás miembros de la logia. Estas indagaciones duraron años, y no meses, como en la investigación de la muerte de Hitler, y aún así, todavía hoy no pueden considerarse completas ni los casos resueltos. Como para los SS, también los mafiosos y para los masones, esa conducta era sinónimo de honor y lealtad. Si la historia oficial había comenzado a escribirse en septiembre de 1945, el primer capítulo del casus Adolf Hitler se había iniciado antes, el 2 de mayo de aquel año, al día siguiente del comunicado de Doenitz. Los soviéticos se habían mostrado escépticos sobre ese anuncio. Según la agencia oficial TASS, la noticia era una nueva treta fascista, y en Moscú no vacilaron en afirmar que al propalar la muerte de Hitler, los nazis querían dar al Führer los medios de abandonar la escena y retirarse entre bastidores. Una información parecida fue dada la misma mañana por un comentarista del Ministerio de Relaciones Exteriores británico, quien calificó de tontería la declaración de Doenitz sobre Nota 5. La muerte heroica de Hitler durante la defensa de Berlín. Al día siguiente, el 3 de mayo, por la radioemisora de Moscú, Hans Finche, capturado por los rusos, manifestaría que Nota 6. Goebbels se había suicidado después de haber dado muerte a su esposa y sus hijos. Y dos días después dijo que también Hitler había muerto por las granadas soviéticas y que su cadáver quedó oculto en un lugar que será imposible de descubrir. El 8 de mayo, una información emanada del cuartel general del segundo ejército británico anunció que un general soviético había revelado que los rusos habían encontrado entre las ruinas de la Cancillería un cadáver en buen estado que se consideraba como el de Hitler. Sin embargo, aunque uno de los sirvientes SS, quien dijo que según él Hitler se había evadido de Berlín, aseguraba que el cadáver encontrado pertenecía a uno de los cocineros de los búnkers y que lo único parecido que encontraba eran los bigotes. Varios soldados se sacaron fotografías junto al trofeo y hasta el diario Pravda publicó una foto retocada de la cara del pseudo Hitler. En general, desde un principio, los soviéticos se mostraron sumamente escépticos con respecto a la muerte de Hitler. El 10 de mayo, un vocero había anunciado que, nota 7, por lo menos 4 cadáveres, cualquiera de los cuales podría ser el de Hitler, habían sido encontrados en Berlín, aunque ninguno de ellos pudo ser identificado en forma concreta como el del Führer. Dos semanas después, nota 8. El mayor Iván Nikizine, comisario delegado de la Policía de Seguridad Soviética, informaba desde Berlín que, contra lo que generalmente se daba por cierto, ni el Führer se había suicidado en su refugio subterráneo, ni habían incinerado su cadáver, si en realidad había perecido. El autor de esta nota aclara que esa sigue siendo la versión oficial que dan los rusos todavía en 1951. El 26 de mayo, Stalin en persona había dicho al representante americano Harry Hawkins que para él Hitler se había escapado y se estaba escondiendo. El 6 de junio, en otro encuentro, le dijo: «Estoy convencido de que Hitler está vivo». El 9 de junio, el mariscal Zhukov, comandante en jefe soviético, dio una conferencia de prensa ante periodistas de todo el mundo. Con calma, sabiendo el efecto que iban a causar sus palabras, anunció: «El cadáver de Hitler no ha sido identificado y es posible que el Führer haya huido en avión». El general Bertharin, jefe militar soviético de Berlín, fue aún más explícito: «Se esconde en Europa, probablemente en España». El mayor general Floyd Parks, quien fuera comandante del sector estadounidense en Berlín, estuvo presente cuando el mariscal Zhukov habló de su entrada en Berlín y declaró que creía que Hitler podía haber escapado. El 15 de junio, entrevistado por las afirmaciones de los jefes militares soviéticos, hasta el general norteamericano Dwight Eisenhower, dejaba entender que empezaba a albergar dudas sobre el suicidio de Hitler. Las investigaciones soviéticas no habían encontrado huellas de los restos de Hitler, así como tampoco una prueba positiva de su muerte. El 26, casi dos meses después de la caída de Berlín, una transmisión clandestina de radio sumó más confusión al proclamar. Nota 9. Atención, alemanes. Hitler está vivo y se halla seguro. Aunque la transmisión duró solo un minuto y no pudo ser localizada, el misterioso locutor en alemán dijo también: los falsos amigos que rodeaban a Hitler lo engañaron, pero todos ellos están muertos o languidecen en las cárceles, y el poder por el que tanto maquinaron fue efímero. En cambio, el Führer vive rodeado por alguno de sus más leales colaboradores, fuera del alcance del enemigo. Y cerró su mensaje prometiendo que la luz resurgirá de las tinieblas. El 5 de julio, una información cablegráfica distribuida por una agencia británica decía: Nota 10. La historia de la muerte de Hitler en este refugio, de concreto situado a más de 12 metros bajo el suelo del jardín de la Cancillería del Reich, destrozado por las bombas, y de un cuerpo carbonizado hallado en una trinchera, es cierta solo hasta lo de los 5 recipientes de benzina. El cuerpo carbonizado encontrado por oficiales del Ejército Rojo, que fue examinado por los expertos, no era el de Hitler, dijo el oficial del Estado Mayor del Mariscal Zhukov, que mostró al corresponsal de la agencia Reuters hoy día esta fantástica construcción. No hemos encontrado ni traza de ningún cuerpo que se parezca al de Eva Braun, agregó el citado oficial. Nosotros estamos convencidos de que el cuerpo hallado no era el de Hitler, que se ordenó a los expertos que volvieran a enterrarlo en el jardín. El 17 de julio, cuando saludó al presidente Truman durante la conferencia de Potsdam, Stalin insistió con que Hitler aún vivía y le dijo que era muy posible que hubiese buscado refugio en Argentina o España. El ex secretario de Estado, Jimmy Baines, remató el mismo concepto en su libro Hablando francamente, al escribir: en la conferencia de Potsdam, Stalin dejó su silla, se acercó a mí e hizo tintinear su copa de licor con la mía amistosamente. Yo le dije: Mariscal Stalin, ¿cuál es su teoría sobre la muerte de Hitler? Stalin respondió: no está muerto, escapó o bien a España o a Argentina. En septiembre de 1945, mientras los británicos encargaban a Trevor Roper su investigación, pese que el informe sobre la muerte de Hitler, redactada por la Comisión Investigadora Soviética, era terminante. Se aseguraba que Hitler no había muerto en el búnker y había conseguido huir, y se agregaba un informe por demás elocuente. Los testigos que interrogamos nos dijeron haber jurado a Hitler que una vez caídos en manos del enemigo sostendrían haber visto quemar su cuerpo y el de Eva Braun. Entre los periodistas prevalecía la duda y la objetividad. El 10 de octubre de 1945, nota 11, el general Eisenhower, preguntado por los periodistas si creía que Hitler estaba efectivamente muerto, contestó que así lo pensaba al principio, pero que hay razones para creer que sigue todavía vivo. Dos días después, el teniente general Bedell Smith, jefe de tropas del general Eisenhower en la invasión europea y quien posteriormente fuera director de la CIA, compartió públicamente el pensamiento de su comandante en jefe, declarando que ningún ser humano puede decir de forma concluyente que Hitler murió. Entre declaraciones, dudas y sospechas, el 29 de diciembre de 1945, desde el cuartel general del Tercer Ejército norteamericano en Núremberg, se anunció el hallazgo del testamento de Adolf Hitler y su acta de matrimonio con Eva Braun, una circunstancia hasta ese momento desconocida por todos. Al día siguiente, las autoridades publicaron el texto de ambos papeles y detallaron que en total se trataba de 4 documentos. El testamento privado, el testamento político, una nota de Goebbels y el certificado matrimonial de Hitler con Eva Braun. Según declaró entonces un oficial del Servicio de Inteligencia británico, los documentos los entregó espontáneamente un mensajero. Sucesivamente, Trevor Roper aclarará con su estilo tajante. Nota 12. Fue el garrulo periodista Lore quien, con su vanidad e indiscreción, hizo que fuera posible el descubrimiento de tan importantes documentos. Los investigadores angloamericanos, más que alegrarse u ironizar, habrían debido preocuparse, preguntándose por qué no fueron entregados antes estos documentos, que salieron de Berlín con grandes dificultades y que nunca llegaron a su destino, las manos de Duenich. Parece más bien que Loren los entregó para probar indirectamente la muerte de Hitler, enviando expresamente para cotejar las declaraciones rusas y poner la palabra fin a las dudas del último semestre de 1945. Fue una buena jugada y logró el resultado que buscaba. Era lo que les faltaba psicológicamente a los aliados occidentales para seguir negando las declaraciones rusas y reafirmar el informe británico, del cual prensa e investigadores aliados dudaban. Pero en el testamento político se podían leer frases del tipo. Nota 13. No caeré en poder del enemigo. Y se ha sembrado la semilla que crecerá algún día en la historia de Alemania, hasta el glorioso resurgimiento del movimiento nacional socialista. Durante el proceso de Núremberg, que había comenzado el 20 de noviembre, también había surgido indicios de que el ex dictador nazi había logrado huir. El norteamericano Torrey, ayudante del fiscal Robert Jackson, había declarado que a su juicio era probable que Hitler siguiera vivo. Parecido pensamiento tuvo el jefe del Consejo Judicial de los Estados Unidos, Thomas J. Dodd. Dijo que entre los jueces ninguno puede afirmar que está muerto. Menos de un año después, el 17 de octubre de 1946, al siguiente de ejecutar a muerte a los 10 condenados, William J. Heimlich, ex jefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Norteamericanas en Berlín, declaró que estuvo a cargo de determinar lo que había ocurrido a Hitler y, tras una exhaustiva investigación, su reporte fue sintético. No hay evidencias más allá de rumores para apoyar la teoría del suicidio de Hitler. Los corresponsales que transmitieron sus declaraciones agregaron que lo expresado por este debía considerarse valioso por el cargo que ocupaba. Heimlich, teniente coronel, abandonó su cargo para desempeñar un puesto civil en el gobierno militar de Berlín. Antes había dado un buen panorama de cómo estaban las cosas al decir que Nota 14. Ninguna compañía de seguros pagaría contra la presentación de garantías tan insignificantes como las que se aducen para probar que Hitler ha muerto. El mismo doctor Brandt, quien había sido médico particular de Hitler y más tarde su ministro de Sanidad, el 21 de junio de 1945, había anticipado, siguiendo lo dicho por los demás testigos, todo lo contrario, sosteniendo que Hitler era un hombre virtualmente acabado cuando llegó la hora de la derrota. Aquella declaración constituyó para el informe de Trevor Roper una prueba psicológica importante del supuesto suicidio. En 1947, también el comisario criminalista de la policía francesa Guillaume fue enviado a Berlín para investigar los hechos. Guillaume afirmó que el cuerpo de Hitler no había sido incinerado y que los testigos habían mentido deliberadamente. En el mismo periodo, un colega suyo, el perito forense norteamericano Masfield, concluyó sus investigaciones afirmando: «Jamás se ha quemado en el jardín de la Cancillería ningún cuerpo humano». Y los testigos han repetido por 101 lección que les fue enseñada y que aprendieron en sus líneas básicas. Increíble. A esta altura de los hechos, entre los líderes el más convencido de la supervivencia de Adolf Hitler seguía siendo Joseph Stalin. La prensa rusa de su época hablaba siempre de la misteriosa desaparición de Hitler, nunca de la muerte. Puede presumirse que Stalin sí sabía de lo que hablaba, porque Hitler y él eran casi dos almas gemelas. Los dos habían empezado eliminando a sus opositores y luego a los jefes políticos revolucionarios y a las cúpulas militares, y los dos tenían sobre su conciencia millones de compatriotas y de judíos para no tomar en cuenta los prisioneros de guerra muertos en los campos de concentración. Ambos también habían sido intolerantes, duros y adictos al imperialismo, y los dos habían aplicado un rígido despotismo e implantado indirectamente un culto a la personalidad. Cuando se firmó el Pacto de No Agresión en 1939, Stalin había dicho, nota 17, «Sé cuánto ama la nación alemana su Führer y quiero, por lo tanto, beber a su salud». Y Hitler había dicho de Stalin, «Es una de las figuras extraordinarias de la historia mundial». Hitler no consideraba al líder soviético como un comunista verdadero y lo identificaba con la Rusia de los zares. El bolchevismo solo era un medio, un disfraz de Stalin para engañar a los pueblos germánicos y latinos. Había muchas otras similitudes entre los dos. Nota 18. Uno admiraba a Pedro el Grande, mientras que el otro se consideraba heredero de Federico el Grande. Ambos abogaban por la fuerza sin piedad y operaban bajo ideologías que en lo esencial no se diferenciaban. Tanto los comunistas como los nazis eran farisaicos y dogmáticos. Ambos eran totalitarios y creían que el fin justifica los medios y que santifica la injusticia en nombre del Estado y del progreso. Por estas razones de los líderes aliados, Stalin era el más apto para comprender a Hitler y el que más había sospechado de una estratagema final que le habría permitido salir a último momento de Berlín, porque se conocía a sí mismo, sabía que Hitler no habría aceptado compromisos y sabía por experiencia que de las situaciones más desesperadas se salía con las soluciones más atrevidas. Estaba seguro de que Hitler podía haber hecho una jugada temeraria. El líder soviético se había hecho preparar un perfil psicológico, resultando que la actitud demostrada una y otra vez por Hitler era la de huir de los conflictos cuando no podía ganar, y Stalin, tras tomar Berlín, estaba seguro de que sería precisamente eso lo que Hitler había hecho. También los norteamericanos habían preparado un perfil psicológico de Hitler, como resultado de un proyecto iniciado en 1941 antes de Pearl Harbor. En aquella época, William Donovan era jefe de una oscura agencia de la que había derivado el OSS, Oficina de Servicios Especiales. En 1943 se ultimó el perfil de Hitler, meramente psicológico, para que pudiera tener un valor predictivo. Se reunió un grupo de psicoanalistas y se localizó a personas que conocieran a Hitler en persona, si bien ocasionalmente. Entrevistándolos varias veces, obtuvieron el mayor detalle de sus impresiones. En otoño de 1943, la OSS contaba con un informe final que terminaba con una exposición de 8 posibles finales para Hitler, analizados uno por uno. El informe hecho público a finales de 1945 consideraba como lo menos probable la muerte natural o su captura por los aliados. Entre los siguientes, por orden de probabilidad, figuraban la locura, el asesinato y la huida a otro país. Más arriba, en la escala de probabilidad, se citaba el derrocamiento en una insurrección, seguido por la muerte en combate. El suicidio resultaba como el final más probable. Para respaldar tal afirmación, se exponían una serie de razonamientos, según el cual Hitler era un psicópata con tendencia suicida. Considero que esta solución fue una decisión posbélica de Donovan, antes que la OSS se transformara en CIA. Una posibilidad que iba pareja a la ecuación. Hacer testamento, igual suicidio. Casarse, igual suicidio. Y por ende, psicópata, igual suicidio. La escala de las 7 posibilidades anteriormente mencionada es correcta psicológicamente. La única casi acertada fue la del asesinato político por atentado. Una opción intermedia era la de la huida a otro país. Ya en sus tiempos los latinos decían que en medium veritas. La elección que se hizo, la octava, fue por motivos políticos y no psicológicos. La opción suicidio fue elevada a la primera posición, después de la toma de Berlín, teniendo honestamente poco sentido en un análisis preparado entre 1941 y 1943. Así fue que se tejió decenio tras decenio sobre Adolf Hitler y su mujer un mito para justificar sus suicidios. Desmitificar a Hitler no significa discutir las evidencias de la Shoah, el exterminio y las responsabilidades de lo que engendró. Hacerlo monstruo como se hizo por 50 años, olvidando el hombre, permitió mantener en pie el castillo de naipes, que se construyó encima del hombre Hitler, el que al fin y al cabo tiene pulsaciones comunes y psicológicamente explicables. Por medio siglo se miraron las ramas y se perdió de vista el tronco. Hitler y la Hitlerkrieg no son un caso aislado. Pasó al olvido que en los últimos 2000 años fueron censadas 1700 guerras y revoluciones, y se estima que sean más de 2000 desde los albores de la historia documentada. Fueron protagonistas del lado de los tiranos o de los revolucionarios cientos de Hitler. Los hechos que encabezaron estos hombres los mancharon con la sangre derramada por millones de nuestros semejantes. La magnitud de los mismos es directamente proporcional a los tiempos y a los medios disponibles, como hubo cientos antes que apareciera Hitler y decenas después. El futuro parirá, por cierto, otros. Sería necesario para entender a Hitler hacer una biografía, no tanto de lo que hizo, sino del porqué y de lo que lo llevó a ser lo que fue. Esa biografía todavía no existe completa, solo en tiempos recientes. En 1996, Marlene Steiner publicó Hitler, haciendo un análisis de la infancia y juventud del Führer. Resulta una investigación muy prolija, pero el hecho de que liquide sus últimos días en una página, siguiendo la corriente histórica oficial, me hace pensar además que no quiso o no pudo profundizar lo que no es cierto. Intenté hacer un resumen de su vivencia, pero esto fue imposible, porque no llevaría menos de 50 páginas y excedería los marcos de este libro. Resolví entonces realizar un resumido perfil de Hitler, evidenciando solo unas cuantas facetas poco conocidas de su carácter. En mi bibliografía hay cientos de detalles sueltos y sobresalientes, en los que con la ayuda de psicólogos y psiquiatras se pueden evidenciar los rasgos más importantes del hombre Adolf Hitler. El ser psicópata no impide ni contrasta con que Hitler se distinguió por su voluntad, decisión e iniciativa, dotado de un natural instinto para organizar y dirigir a los demás, desde su niñez con sus juegos de guerra, liderando chiquilines al aire libre, pasando por las dificultades de la adolescencia. Superó los obstáculos impuestos en la búsqueda de su vocación, que le hicieron equivocar el camino que siguió sin consejos, enfrentando solo la vida al no querer seguir la voluntad de su padre. Poseía una sensibilidad de artista, pero su talento creativo hizo que su vida personal fuera bohemia. Su presunción le hizo pensar que se las podría arreglar solo, pero sin la pequeña herencia paterna, la ayuda de su madre y su siguiente herencia, habría acabado de la manera más miserable. Si alistarse por conseguir techo y comida segura, así como la experiencia bélica, lo ayudaron a aparentar la seguridad que exhibió posteriormente, pero fue solo una postura externa, escondiendo en lo más profundo una inseguridad latente. Fue un hombre de pasiones llanas, un ambicioso disfrazado de idealista, con tendencia a la exageración, un impulsivo sobre todo por no saber esperar. Para él la espera era agotadora, necesitaba agredir inmediatamente. La demora significaba pasividad y pérdida de tiempo. De Hitler brotaba constantemente energía. Nunca fue el mismo, la suya fue una continua evolución, un constante progresar de sus características hasta extremarlas. Al lanzarse hacia un objetivo, lo hacía con todas sus fuerzas, rígido y despiadado. Su testarudez y obstinación lo llevaron a ser intolerante con los demás, sobre todo porque no seguían su ritmo vertiginoso. Su agresividad y violencia brotaba impulsivamente, faltándole entonces la capacidad para darse cuenta de la inteligencia y profesionalidad de los demás. Su falta de paciencia lo llevó a cortar raíces, constringiéndolo a mudarse continuamente. El afán de perseguir con demasiada impetuosidad y dureza sus fines le impidió conseguir armonía para sí y para los integrantes de su círculo íntimo. El estar siempre malhumorado e irritable le gastó posibles amistades, sobre todo con varones. No tuvo amigos. Su círculo está formado solo por colaboradores, de los cuales se puede prescindir hasta abandonándolos a su destino. Su personalidad era artificiosa y desconfiada. Pudo relacionarse con una sola persona por vez, y siempre fue con mujeres. Sus reflexiones llegaban después de una acción impulsiva, y según el caso, buscaba minimizarla o culpar a los demás. Hitler necesitaba acción, buscando afirmarse sin dejarse aventajar ni tampoco superar. Le resultaba intolerable ser arrinconado, sobre todo si esto ocurría por la fuerza o por la astucia. Las dificultades y los peligros físicos nunca le dieron miedo, y cuando se encontró en situaciones peligrosas, siempre reunió la fuerza para levantarse y superarlas. Creía solo que la providencia, o mejor, las circunstancias de la suerte, conjuntamente a sus reflejos y elasticidad mental, le permitirían evitar lo peor. Este instinto de autodefensa y sobrevivencia fue constante por toda su vida. También fue un hombre al que le gustaba mucho lucir su personalidad imaginativa y no convencional. Encontraba placer en empezar un emprendimiento y, si bien cuando casi llegaba a su conclusión, se volvía hacia un nuevo objetivo. Hitler vivió siempre en el presente e interesándose en el futuro solo cuando llegaba a ser actual. Su obstinación, dominada por su voluntad, lo llevó a donde quiso llegar. Lo ayudó a ser un buen actor y orador, por la capacidad de ensimismarse completamente en cualquier situación, tanto como soldado, como cabecilla, como líder, o también acaso como prófugo, que no le pesaría ser, siendo un individuo solitario. Aunque parecía hosco y de sangre fría, era una persona de carácter rústico, un individualista que para seguir siéndolo decidió guiar el rebaño antes que seguirlo. Por cuanto su saber y cultura eran vastos, tenían el sello del aficionado impreso en ellos. Su dinámico modo de argumentar daba la impresión de un acopio de conocimientos muy superior a la media, desorientando a sus interlocutores, hasta el punto que estos no encontraban al momento la respuesta adecuada. No aceptaba sugerencias de nadie. En sus decisiones irrevocables tampoco era prudente, más bien arriesgado. Como soldado, llevaba un código de experiencia relativo a lo madurado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Era un solo un peón del ajedrez bélico más que un estratega. Era un hombre de agresiones frontales, jugaba con el riesgo y el peligro, y por lo inmediato e instintivo de sus acciones, tuvo éxito sobre todo cuando fueron no convencionales, siendo impredecible su comportamiento. Detestaba a los cobardes, a los inseguros y a quienes buscaban rodear las situaciones. Por eso demostraba poca comprensión por las intrigas y los manejos de la diplomacia. Prefería poner al adversario contra la pared con la evidencia de los hechos. No fue un Bismarck que lo acorralaba por sus argumentaciones. Hitler, tras su apariencia sencilla, era un materialista amante de la buena vida, que logró conseguir con mucho esfuerzo, tras un avance constante, tal vez lento, pero siempre hacia adelante. Para él, el mundo del amor estaba totalmente aparte, diferente de lo que vivían los demás. Su faceta sentimental se caracterizó por la facultad de no tener términos medios. Hitler ama u odia, siendo dominado por su fuerte sentido de la posesión. Respecto a las mujeres, así declara. Nota 19. Satisface la tarea si una chica puede ofrecer algo de lindo. No hay nada más lindo que la posibilidad de criar a una chica según las propias ideas. Una mujer de 18 o 20 años es plasmable como la cera. Un hombre puede dar la propia imprenta a cualquier chica. Ni la mujer pide otro. De Eva se puede perfilar que fue una mujer tan fiel, cálida, divertida, lúcida y sentimental, como ansiosa, celosa, egoísta y calculadora. Deseaba desde su adolescencia tener una buena vida. No soportaba la espera necesaria para conseguir lo máximo posible sin mucho esfuerzo. Su frescura y espontaneidad propia de un adolescente hipnotizó a Hitler, que en 1930 empezó con ella una relación de casi 15 años, hasta el momento de casarse. El que hayan permanecido tanto tiempo juntos demuestra que ella se complementaba con él, siguiéndolo en todo. Eva no es un sujeto capaz de renunciar a sus logros. Su vitalidad y optimismo, atestiguado en los últimos días de Berlín, no la ubican en un escenario que termine en un suicidio justo en el momento en que lo tiene todo, incluyendo una esperanza de escape. Siendo una persona que se quería mucho a sí misma, tampoco podía desear la desfiguración y la destrucción de su cuerpo. Hitler aborrecía la destrucción de su invalorable ser. Su compleja personalidad resalta que no es viable para él un suicidio. Si tiene que morir, tiene que ser el destino el que apague su vida, no su propia mano. Un sujeto de las características de Hitler no se rinde. En presencia de una oportunidad de evasión, no hay duda que la aprovecharía para intentar salir del acorralamiento. Siempre lo hizo en las situaciones críticas, confiando en la suerte y su genialidad, la que comparaba a la de Napoleón. Hitler fue más que un admirador de Bonaparte. Intentó imitarlo, corregir sus errores y terminó repitiéndolos. El escenógrafo de Hitler, Henry Picker, reportó unos comentarios del Führer sobre Napoleón, tras leer la biografía de Böhler el 23 de marzo de 1942. Habiendo terminado el invierno, Hitler pensaba que el drama de la retirada napoleónica de Rusia no se repetiría y siguió con la Operación Barbarroja. El biógrafo también escribió que fue Inglaterra la que empujó a Napoleón a la guerra y que Hitler se complacía en un supuesto paralelismo. Posiblemente un par de años después Hitler hizo otras comparaciones, como cuando los imperios se coaligaron atacando Francia en todas sus fronteras y tomando la misma París. El emperador depuesto fue confinado en la isla de Elba. Napoleón no se quedó pasivo. Un año después se evadió y regresó a Francia provocando un levantamiento a su favor. Y ha habido de revancha. Tras su regreso, inmediatamente venció a las fuerzas aliadas en la batalla de Ligny y sintiéndose invencible siguió atacando dos días después en Waterloo, desenlace final de Napoleón. Hitler tuvo deseos de revancha que se reflejaban en sus testamentos políticos y en sus últimas frases. En presencia de un plan listo para ejecutarse, no dudaría por lo menos en intentarlo. El lugar de exilio tenía su conformidad y todo estaba predispuesto para comenzar otra vez la lucha, la que nunca abandonaría. Notas 1. Time, Life, Rombo, el Tercer Reich, página 175. 2. Reitlinger, Gerald, Historia del ESS, volumen 2, páginas 208-209. 3. Pere Bonin, Los últimos días de Hitler, página 99. 4. Wiesenthal, Simon, Glee, Assassini son otra noi, página 19. 5. United Press, London, 2 de mayo de 1945. 6. Ibid, 3 y 5 de mayo de 1945. 7. Ibid, Berlín, 20 de mayo de 1945. 8. Sondern, Frederick, J.R., Los últimos días de Hitler, página 153. 9. United Press, London, 26 de junio de 1945. 10. Reuter, Berlín, 5 de febrero de 1945. 11. United Press, 6 de octubre de 1945. 12. Trevor Roper, Hook, R., Los últimos días de Hitler, página 188.